todos los viernes a las 10 de la noche. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola, hola, hola. ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasaron 7 minutitos ya de las 10 de la noche. Una semana con sensaciones encontradas, ¿eh? Pero finalmente llegó el viernes. Aquí estamos de regreso. América Latina siente en sus venas la muerte del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, fallecido hoy a los 74 años. Eduardo Galeano murió este lunes en Montevideo a los 74 años. El escritor uruguayo tenía cáncer de pulmón. Noticia de último minuto, ha muerto Eduardo Galeano, escritor, poeta, articulista a los 74 años. El escritor uruguayo Eduardo Galeano falleció a los 74 años de edad luego de luchar contra un cáncer de pulmón. Era considerado como la figura principal del movimiento anticapitalista de América Latina. Muere a los 74 años en Montevideo el escritor Eduardo Galeano de un cáncer de pulmón. Su libro Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971, se ha convertido en un clásico de la literatura política hispanoamericana. El mundo literario está de luto, pues esta mañana falleció el escritor uruguayo Eduardo Galeano a los 74 años de edad en su ciudad natal, Montevideo. Muere el escritor uruguayo Eduardo Galeano. El autor de Las venas abiertas de América Latina falleció a los 74 años en Montevideo tras ingresar en un hospital como consecuencia de un cáncer de pulmón. Una mala noticia. El día de hoy, el escritor uruguayo Eduardo Galeano murió a los 74 años de edad en Montevideo. Y lamentablemente te tenemos que dar cuenta de la muerte de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo que tenía 74 años, murió esta mañana en Montevideo. Escritor, periodista, reconocido a nivel mundial por su ideología política y por una de sus grandes obras, Las venas abiertas de América Latina, murió esta mañana. Información de último momento en Baires Directo. Lamentablemente tenemos que anunciar el fallecimiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Esto fue confirmado desde Uruguay, desde Montevideo, donde estaba residiendo a los 74 años. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Otro día perfecto, programa número 3 del 2015. ¡Arriba! Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Se murió Galeano, ¿eh? Para nosotros es importante eso. We'll be right back. Mate Cocido, esto que se iba. Del único disco que grabaron, se llamó Mate Cocido, del 96, El Burrito, una canción tradicional, digamos. No voy a mencionar quién canta o de qué banda provenía, si no quieren. Y a mí no me vendría nada mal el dato porque no estaría sabiéndolo. Bueno, lo pides, lo tienes, ¿eh? El cantante de Mate Cocido es Lito Pared. Ah, de... Ex cantante de los legendarios de Beso Negro. Una banda tocarse que, izquierdo, que tuvo bastante que decir en principios de los 80, mediados de los 80. Te diría, aquí en San Oeste. De por ahí nos salió Andrés Jiménez tocaba ahí. Que luego tocaría en Animal, ¿no? Y después en Demente. Usted lo ha dicho. Pasaron 12 minutitos de las 12 de la noche. Vamos a ir hasta medianoche, vamos a escuchar canciones y vamos a ocuparnos de algunas cosas que nos han conmovido más que otras. Básicamente lo que sucedió con la muerte de Eduardo Galeano para nosotros reviste cierta importancia. No quiero ser hipócrita, tampoco que me tiré al piso a llorar, pero realmente me resultó conmocionante, me pareció un hecho muy trascendente y al que hay que prestarle algún tipo de atención, sobre todo si estás en un medio y sobre todo si estás en un medio como este. Y paradójicamente el día que Cuba y Estados Unidos se daban la mano, ¿no? Sí, paradojas del destino. Vamos a ir hasta medianoche, vamos a escuchar canciones y vamos a ocuparnos de otras cuestiones. Vamos a repasar la autojugosísima biografía de Lemmy Kilmister, el cerebro y el cuerpo, adelante, al frente y atrás de Motorhead. Y vamos a revisitar una película del documentalista del rock, me refiero a Sam Dunn, que se llama Super Duper Alice Cooper, y como su nombre lo indica, revisita toda la historia del bizarrísimo de Alice Cooper. Por mi parte, vamos a estar haciendo un informe, por ahí no tanto que tiene que ver con algo noticioso que haya ocurrido por estos días, sino que tiene que ver en realidad con un proceso que se viene dando desde febrero del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan del incendio en Iron Mountain? Sí, ese lugar en donde fallecieron 10 bomberos cuando entraron y se cayó una de las paredes. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sucedió a partir de ese día de febrero hasta estos últimos días, y nos vamos a estar metiendo también en las razones por las cuales ese depósito se prendió fuego. Las grandes bandas tienen discos extraños, raros, no autorizados. Uno de los casos más paradigmáticos de esto es los Rolling Stones y un disco que salió a mediados de los 70 que se llama Metamorfosis, que tiene una historia bastante rara alrededor. Un ex-manager con material que los Stones habían dejado en su ex-compañía discográfica. Ya te vamos a estar contando acerca de esto. En el mes de abril se cumplen 40 años de la edición de Choice in the Attic, seguramente el disco más emblemático de Aerosmith, creo yo. Vamos a estar repasando algunas de las canciones para que te sitúes en tiempo y espacio y entiendas de qué disco estamos hablando. Dentro de muy poquitito aparece un disco que yo esperaba mucho, ¿eh? Es el nuevo disco de Faith No More. Hoy tenemos un par de cancioncitas para picar. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Y el segundo es de arrastrarse, ¿no, Bru? Ya es el tercer programa que hacemos esto. ¿No? No me han servido whisky. Capaz por la hora que llegaste. Opa. Llegué antes de que arranque el programa. Nos arrastramos con Papos Blues. Esto es Whisky Malo. Estuve tomando whisky de muy baja calidad. Tomando whisky de muy baja calidad. Si este whisky no me mata, nada me podrá matar. Amigos me contaron que ayer la vieron pasar realidad. Aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. El 8 de abril pasado se cumplieron 40 años de la edición del disco más importante en la carrera de estos tipos, ¿eh? El 8 de abril de 1975 aparecía Toys in the Attic de Aerosmith. Vamos a estar picoteando dos o tres canciones de las más conocidas del disco más emblemático de la carrera de Aerosmith. Allá por mediados de los 70, cuando el mito de los gemelos tóxicos se estaba construyendo. Canciones de ese disco que no faltan en ningún concierto de la banda, aún hoy día, ¿eh? Los cinco mismos de siempre, ¿eh? Rock and Roll es uno de los discos que debes escuchar al menos una vez, antes de que la parca te lleve. Toys in the Attic fue producido por Jack Douglas en los legendarios estudios Record Plant en la ciudad de Nueva York. Justo la semana pasada se cumplieron 40 años de su edición. La canción que le da nombre al disco, ¿eh? Salud, ¿eh? Repasando los 40 años de Toys in the Attic de Aerosmith. Tyler en voz, armónica y piano, Joe Perry en guitarras y voces, Brad Whitford en guitarras, Tom Hamilton en bajo y Joey Kramer en batería, son los cinco tipos de la formación clásica de Aerosmith,

Iron Mountain, es su nombre, es una de las compañías más importantes en el rubro de la administración de información y manejo también de archivos, tanto físicos como informáticos, y además conserva de diferentes formas este tipo de archivos, lo que significa que a veces se produce también una acumulación importante de papel. Claro. La compañía es del año 50, su fundación es estadounidense, llegó a la Argentina en el año 2000 y es una de las empresas más importantes en su rubro, ha facturado más de 3.000 millones durante el 2003. A dos minutitos para las 10:30 de la noche está Facu Acuña con nosotros. Qué lindos auriculares, ¿eh? Muy bien. ¿Te gusta? Esto era lo que decía la televisión pública el 5 de febrero de 2014, cuando el incendio en Iron Mountain, era un depósito en el barrio de Barracas, se estaba llevando adelante. Brindaban información sobre de quién era esta empresa o qué era esta empresa. Me parece que estaba ahí como bastante claro, digamos, se trataba de una serie de galpones en los cuales se dejaba en cajas y en distintos archivos material que tenía que ver con una serie de cuestiones que vinculaban a los bancos. Por lo general, lo que se guardaba en Iron Mountain eran una serie de documentos de transacciones bancarias, documentos que vinculaban los movimientos internos que tenían los bancos, y que esa tarde del 5 de febrero de 2014 se prendió fuego. Los bomberos de La Boca, los bomberos de Barracas accedieron a ese lugar y una vez que comenzaron a apagar ese incendio, cuando ingresaron una serie de bomberos, se dio una pared y terminó acabando con la vida de 10 de esos bomberos que estaban laburando en ese día. Esta cuestión de los bomberos no es un dato menor, porque esa sola cuestión permitió que la investigación se tornara distinta, porque ya había pérdida de vidas y lo que siguió a partir de ahí fue una investigación sobre por qué ese depósito se había prendido fuego. Obviamente en un depósito muy, muy grande. Imagino que deben haber visto en todo este tiempo algunas imágenes y realmente son impresionantes. Las imágenes de un tinglado muy, pero muy grande que está absolutamente prendido fuego y en llamas. Ese era el comienzo de una travesía judicial y de una serie de cuestiones que se iban a conocer después, que en un principio se pensaba que nada tenían que ver este incendio en un galpón de Barracas con una denuncia que poco tiempo después iba a ser la AFIP sobre evasión fiscal y lavado de activos. Pero ese día, en ese incendio, nada se sabía de las vinculaciones que tenía el HSBC con Iron Mountain, solamente que era uno de los clientes más importantes. Iron Mountain tenía este depósito en Barracas, así como también posee otros en la ciudad de Buenos Aires, posee otro también, por ejemplo, en el barrio de Villa Lugano, frente a una de los barrios más vulnerados, digamos, que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de este incendio se iba a desatar una bataola muy, pero muy grande, cuando se iban a empezar a conectar denuncias de lavado de dinero con lo que había sucedido ese 5 de febrero de 2014. Y este fue el momento en el que se derrumba la segunda pared en el incendio de Barracas. En el momento en el que los bomberos rescataban a sus compañeros del derrumbe de la primera pared, ocurre esto. Otra vez un muro, el de la esquina en este caso. Marcos Barroca, nuestro enviado en el lugar, decía que ya se veía cómo se resquebrajaba el incendio, que sigue siendo muy intenso en ese depósito. Depósito de documentos fiscales, judiciales, en Barracas. Y así caía ese cuadrado, allí lo ven en la esquina. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. Inside job, but now I'm down to wait. No, I can't get out, but you could get across with ease. Dial 45, 41. Dalí. Just one little trick. You know you won't be seen. You could get across with ease. Dial 45, 41. Oh, oh, oh. Call Mr. Ali. He'll know the code is broken. Tell him the dog is turning. Television, la banda del tipo que se llama Tom Verlaine. Apenas tres discos de estudio sacaron. Este es más contemporáneo, fue menos trascendente. El disco se llamaba igual que la banda Television. Era de 1992, pero tiene esta canción divina que está sonando ahora, Call Mr. Lee. Justamente. Después de la tanda, más Paco Acuña haciéndonos acordar de lo que fue la tragedia de Iron Mountain. Quédate en ODP, vamos hasta medianoche, ¿eh? Si en la última cena hubieran fumado marihuana en lugar de beber vino barato y comer esas galletas sin sabor que Jesús decía que era la hostia, Judas no hubiera sido un traidor. Otro día perfecto. Mira, maestro, te confieso que te iba a traicionar, pero es que ahora llevo un buen rollo del copón y lo que me gustaría es irme de fiesta contigo. Eso sí, ¿eh? Cámbiate esas sandalias que fijo que no nos dejan entrar. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Creo que el ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. En un ratito, Mateo Crespo con nosotros. Vamos a estar metiéndonos en White Line Fever, una autobiografía de Lemmy Kilmister, el alma mater detrás de Motorhead. Quédate en Otro Día Perfecto. Esto es Dio desde Dream Evil, una bonita canción de heavy metal llamada Night People. Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Esto es Lemmy cuando no era Lemmy, digamos, ¿no? Bajo un machote entre los machotes. Era Lemmy en realidad, pero no era una figura relevante tan conocida. Ahí lo tenés, mirá. Que esta es la semilla fundacional de lo que luego llevaría a Lemmy Kilmister, no te digo la fama mundial, pero sí a darle la vuelta al mundo varias veces a bordo de una locomotora de metal llamada Motorhead. Esto sí, es Motorhead. Tienes por la cabeza. Pero. Este es el mejor momento de Motorhead 1980 de The Ace Space. Esto tiene que ver con White la autobiografía, exactamente, la autobiografía de Lemmy que te devoraste en el verano, ¿no? Sí, estuve repasando hoy, muy bien editada por la gente de Headbangers aquí en Argentina. Se llama Lemmy, la autobiografía White Line Fever, y que en primera persona repasa toda la historia de este icono viviente, de esta leyenda viva del rock, una de las pocas que le quedan dando vueltas al mundo y que dentro de poco va a estar de visita una vez más aquí en Buenos Aires. Y les recomiendo a todos aquellos y aquellas que nunca le hayan puesto el cuerpo a Motorhead que lo hagan, porque tal vez no haya otra oportunidad. El Lemmy está un poco golpeado, ¿eh? Y tiene 70 años muy mal llevados a todo rock, y en esta autobiografía se repasa muy minuciosamente la vida y obra de Ian Fraser Kilmister, conocido en todo el mundo como Lemmy Kilmister, que arrancó ya en el 65 con su primera banda de Rockin' Vickers, que fue la que le hizo hacer sus primeras armas sobre un escenario. Luego vendría Hawkwind, que era lo primero que estábamos escuchando, su primer proyecto serio, pero muy cargado de ácido lisérgico, muy psicodélica la experiencia, a tal punto que hasta el mismísimo Lemmy, que para esa época ya se había radicado en Londres luego de vagar durante toda su adolescencia y empieza a laburar como plomo asistente de Jimi Hendrix, dice: bueno, Hawkwind para mí es demasiado. Y ganándose el nombre que tenían los adictos a las anfetaminas por aquellos momentos, forma este power trio llamado Motorhead, que la verdad la tuvo que yugar durante décadas, ¿eh? Una de esas bandas muy pero muy laburadoras, con una carrera llena de altibajos, que conoció el éxito, ha colado discos número uno en los rankings tanto ingleses como estadounidenses, pero una banda que hasta el día de hoy tiene que seguir girando para pagar la olla. Y aquí es donde la cuestión se pone jugosa, porque Lemmy no tiene empacho en prender fuego a medio mundo si se trata de drogas, mujeres, peleas, miserias y demás, salvo cuando se trata de mostrar sentimientos. Ahí sí que el tipo no se pone botón. Y en una anécdota de alguien que se emocionó en un estudio, dice: no voy a dar el nombre porque no es de macho andar diciendo quién se emociona en el mundo del rock. La verdad que, como te decía, cargadísimo de anécdotas, todas muy espainaltapescas. La verdad que a este tipo le ha pasado absolutamente de todo. Un desprecio total y absoluto por los directivos, por los ejecutivos, de las discográficas, de quienes dicen que son una sanguijuela, chupasangres, inútiles, mediocres. Recordemos que Motorhead siempre ha editado sus discos a través de discográficas igual, ¿no? Sí, pero... No es una banda independiente. No, pero han cambiado infinidad de veces de sellos discográficos, han sido cagados y recontra cagados, al punto tal que el mismo Lemmy admite en esta biografía, ya llegó un punto donde le decía a su manager, sea quien fuere en aquel momento, loco, ponernos en la ruta porque eso es lo único que nos importa. En nuestro estilo de vida es lo que sabemos hacer, es donde está el dinero para nosotros. Así es que Motorhead se ha pasado décadas enteras en la carretera para tener que ganarse el sustento diario. Vamos a escuchar White Line Fever, justamente, que da nombre a este libro y que es uno de los primeros temas que editaría Motorhead allá en la bisagra entre los 70s y los 80s. Que vi a Motorhead en el Estadio de Obras, podría ser en 1993. Yo estuve ahí. Si mal no recuerdo. Hermética de soporte. Muy peculiar la manera en que arrancó el show, porque con todas las luces encendidas. Salió Lemmy, se fumó un pucho entero sobre el escenario. Claro, y dijo. ¿Querés contarlo vos? No, te quería ayudar nomás. Okay, okay. Dijo, ya está, ya me sacaste de clima, boludo. ¿Qué iba a decir? Lo que iba a contar. We are Motorhead, ahora, we play rock and roll. Ahora no lo quiero contar, no me importa nada. Ah, estás muy sensible hoy, ¿eh? Bueno, vayan y búsquenlo porque está editado en la Argentina por Headbangers, una muy buena autobiografía, insisto, altamente cargada de material, muy jugoso, muy. Al final, boludo, cuando no participo, porque no participo. Cuando participo, dice lo que quiero decir yo. Así no se puede, boludo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Se va a quejar toda tengo la noche. Tengo razón, boludo, me voy. Se va a quejar toda la noche. Bueno, chao, anda. Chao. Libro, entonces, como te decía, altamente recomendable, conseguible en cualquier librería de la República Argentina porque está editado por Headbangers, donde vas a revisitar la historia de este tipo que es una auténtica leyenda viviente del rock and roll. Esto es Going to Brazil.

pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Los Stones tienen tantos años y tantos discos que es complicado llevar la cuenta, pero hay algunas curiosidades para contar y mostrar. Los próximos 10 minutitos, más o menos, estarán dedicados a un disco raro de los Stones. Metamorfosis es un disco recopilatorio con tomas descartadas y alternativas de canciones conocidas y no tanto, grabadas entre 1964 y 1970. En aquel momento no fue autorizado por la banda. Es el típico disco de rarezas que un ex-manager podría editar tras romper con la banda. Este es el caso de Metamorfosis. Disco raro de los Stones, ¿eh? Editado en 1975, hace una bocha ya. Got the Monday morning feel. Yeah, yeah, yeah. Monday wasn't really real. Yeah, yeah. Oh, lying on a naked bed. Yeah, yeah, yeah. Muchas de las canciones del disco son demos o temas que Jagger y Richards habían escrito para otros artistas. De hecho, en varias de ellas el único Stone que aparece es Jagger, siendo músicos de sesión los que tocan en varias de las canciones. Esta es una versión alternativa de una canción semi-clásica de los Stones. ¿Te acordás de Heart of Stone? Metamorfosis, que como te contamos era un compilado no autorizado por el grupo, se editó el 6 de junio de 1975, el mismo día en que los Stones editaban otro compilado, en este caso uno oficial y autorizado, llamado Made in the Shade. A pesar de tener una tibia recepción por parte de la crítica, Metamorfosis llegó al puesto 8 en Estados Unidos, de la mano de dos canciones, Out of Time, en una versión bastante distinta a la original, y I Don't Know Why, una versión de un tema del disco For Once in My Life de Stevie Wonder, que es esta. La canción divina de Stevie Wonder, ¿eh? Para mí realzada por los Stones. Una canción oscura, poco conocida, ¿eh? Una de las gemas que encontrás en Metamorfosis. Los Rolling Stones sonando en ODP. En este caso haciendo un tema de Stevie Wonder. Discos raros, negros, no autorizados por los artistas, etcétera, etcétera. Está lleno el mundo de la música. Nos quedamos con este, Metamorfosis de los Rolling Stones. Capaz no la conoces esta canción, ¿eh? Un outtake, un tema que fue descartado originalmente. Escucha cómo suena. Hey, todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Música para especies y algunas palabras malditas. Otro día perfecto. Habemos papa. A un sobreviviente entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Por En Tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Y allí aparece el HBC con 25.000 cajas guardadas y destruidas en los depósitos 7 y 8, que es donde se produce uno de los focos de incendio, pero un total de 56.000 cajas guardadas en todo el universo del depósito de Aaron Boynton. Porque cuando el HBC, que recuerden, está siendo investigado por participar en maniobras de fuga de divisa, una vez que se presenta la denuncia de AFIP en este sentido, hace unos meses sale a decir públicamente que bueno, lamentablemente, información que ellos tenían guardada en los depósitos de Aaron Boynton se destruyeron con el incendio, ¿no? Ese que estábamos escuchando ahí es el titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Juan Carlos Gonella. Un título tiene, ¿eh? Un título tiene, es largo el organismo. Que pasaba lo siguiente. Una vez que la investigación sobre las razones del incendio en Iron Mountain siguió su camino, la AFIP hizo una denuncia sobre un lavado de dinero de parte de un banco en particular, que era el HSBC, junto con otros bancos, pero el principal era el HSBC. Ahora, ¿cómo se conecta esta denuncia de la AFIP con el incendio de Iron Mountain? Porque el principal cliente de Iron Mountain y que tenía la mayor cantidad de documentación en ese depósito del barrio de Barracas era precisamente el HSBC. Y a partir de ahí se empieza a tirar de un piolín que empezaba a aparecer con un montón de cuestiones que iban a dar cuenta de que cuando la justicia y cuando las autoridades de los organismos que controlaban este tipo de cosas le empezaban a pedir documentación al HSBC sobre el lavado de dinero, desde el banco decían, no, se perdió en el incendio de Barracas. Se prendió fuego, se perdió absolutamente en ese incendio de Barracas. Vaya casualidad que meses después de que se incendia, hace la denuncia a la AFIP e inmediatamente la respuesta fácil que tiene el banco con la cantidad de sucursales, digamos, que tiene la República Argentina, decía, no, bueno, se prendió fuego, se ha perdido esa documentación, ya no la tenemos en nuestro poder. Obviamente, una, más o menos para que se den una idea de la cantidad de documentos que se perdieron en el incendio. Se destruyeron 25.000 cajas de documentación y ahí precisamente estarían los documentos clave para comprobar esta fuga de divisas del banco. Ahora, ¿cómo era esta denuncia de la AFIP que comprobaba estas maniobras del banco? Vamos a escuchar ahora la palabra de Roberto Feletti, que es diputado del Nacional del Frente para la Victoria, pero además es presidente de la Comisión Bicameral Investigadora de las Cuentas Suizas, que se creó a partir de la denuncia de la AFIP que indicaba que todas las denuncias que había sobre el lavado de dinero se habían llevado a cuentas suizas y ahí entraba todo el laburo que hacía el banco, ¿no? Curiosamente no le están dando mucha bola a Feletti en diputados con este asunto, con esta denuncia. No le están dando bola en general a este tema. Y atención, porque en un ratito todavía nos queda hablar un poco más, digamos, de esto. Porque la trama se sigue complicando, digamos, no termina acá. Esto es solamente una parte, porque todavía no nos metimos sobre si ese incendio fue intencional o no. Hasta ahora sabemos que se prendió fuego, que perdieron la vida 10 bomberos y que hay algún punto de contacto entre lo que pasó en ese incendio y la denuncia de la AFIP por el lavado de dinero. Pero esto es lo que explicaba Feletti sobre la maniobra del banco para el lavado de guita. fue claro en el planteo de lo que es las maniobras de lo que se llama banca privada o private banking, por el cual un banco extranjero, concretamente en este caso el HSBC, utiliza su red de sucursales, 140 casas que tiene en todo el país, a través de las cuales se vincula con ahorristas argentinos, con grandes agentes económicos, y en lugar de facilitar negocios en la Argentina, los invita a que saquen su dinero del país, inclusive sin pagar los impuestos. Igual, boludo, si les molesta cuando hablo, corten el botón y listo, ¿no? Hoy es un programa con muchas internas, ¿eh? No me banco a nadie, boludo, hoy. Estos son los Happy Mondays. Es un disco que se llama Yes, Please, del 92. Tengo razón, Freite. A este que levantaba la mano, no sé qué pasa hoy. La pregunta es, ¿cuándo te bancas a alguien, no? Muy poco. Ustedes considérense los cuatro únicos privilegiados, ¿eh? There's a million and one different dances. Who do you know that knows? There's a monkey in the family. It was trained by Adam and Eve. It was sold to your great great granddad and grandma and decided it wouldn't leave. I had to make the grass more greener. I had to make the sky more blue. I had to put a stop to the jungle giant. The blood. You'll have to learn to make a keen decision, but you'll know everything about love. There's a monkey in the family, swings from tree to tree, never stops to see how you're doing, it just has time to feed. I had to make the grass more greener, I had to make the sky more blue. Del 92, Monkey in the Family. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar.

This character that we created was coming to life right in front of us. It gets in me, you know? I just freak out. All of a sudden, Alice became more in the fishbowl than the rest of us. I got lost in the character. The alcohol really drove me. I had that 1 second of, what insanity are you in right now? Rock and roll, it's double alcohol is success. Death, that's Alice. Lo que escuchamos era parte del tráiler de Super Duper Alice Cooper, que es un documental. Sí, netamente documental dirigido por un viejo conocido de la casa. Me estoy refiriendo al canadiense, antropólogo, documentalista y rockero Sam Dunn, que ya lo hemos mencionado porque dirigió también Iron Maiden, Vuelo 666, el documental de Rush, Beyond the Light Stage, dos películas bastante antropológicas sobre el metal que son Global Metal y Metal Evolution, un tipo que le ha dedicado gran parte de su vida justamente a documentar parte de la historia del género que lo apasiona, y aquí la emprende con un auténtico ícono del rock norteamericano que, si bien acá no se le da demasiada bola, Alice Cooper en Estados Unidos trascendió la barrera de la estrella de rock para convertirse directamente en una celebridad, al punto de codearse con gente como por ejemplo Frank Sinatra. Así que este tipo, la verdad que tiene una trayectoria muy pero muy rica, muy jugosa, para ser reflejada con un tratamiento de la imagen muy pero muy particular el que le da Sam Dunn a este documental, que empieza exactamente por el principio, por cuando Alice Cooper era considerado una banda todavía y no un solista, y que recaen en California y cobijados por Frank Zappa y las GTOs, las chicas que cobijaban muy cálidamente a Frank Zappa, editan su primer disco, que según Lester Banks, uno de los periodistas más críticos de rock del mundo, es ni más ni menos que un trágico desperdicio de vinilo. Aún así, a pesar de las críticas y de ser un producto muy pero muy bizarro para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, Alice Cooper fue uno de esos tipos que llevó la escena de rock a un punto muchísimo más allá de lo que se venía dando en cuanto a shock estético, muy teatral, muy bizarro, muy sangriento, un tipo que no montaba solamente un recital de rock sino un auténtico show. No sé si alguna vez tuviste la suerte de verlo en vivo acá en Buenos Aires. Lo vi en 1995 en lo que fue el segundo Monsters of Rock, en el Estadio de Ferro, en el que además tocaron otros artistas. Tocó Ozzy Osbourne, tocó Faith No More, tocó Megadeth y algunos más, ahora no me acuerdo. Queensryche creo que tocó uno de los días. Pero bueno, verlo en un estadio tan grande lo priva uno de ver ciertos detalles de, iba a decir espectacularidad, pero no es la palabra, porque la verdad que es un artista un tanto bizarro desde lo visual, ¿no? Yo no estuve ahí, pero me contaron las malas lenguas que cuando terminó Megadeth, previamente al show de Alice Cooper, la gente se empezó a retirar. Es más, que Alice Cooper fue la banda de sonido de la retirada de toda la gente. Eso pasó, sí. ¿Es cierto? Sí, en esa época, y siempre creo yo, Megadeth fue aquí una banda mucho más popular que Alice Cooper todo el tiempo, digamos. Pusieron una banda mucho menos popular que Megadeth a tocar después de Megadeth, y pasó lo que pasó, la gente se empezó a ir. A pesar de ser muy controversiales, de tener a la prensa en contra, de andar por los Estados Unidos prácticamente travestidos, Alice Cooper se hizo de una gran base de fans, y en 1972 la pegan en serio con un número uno que se llama Schools Out. Making all that noise. Super Duper Alice Cooper se llama el documental del cual estamos hablando. Si tenés el sistema de cable de la antenita parabólica, te estás adentro, si no, estás afuera. Así que presta atención porque está en este momento en rotación, con un muy buen tratamiento de la imagen, como le suele dar Sam Dan a todos sus documentales. En esta película te vas a encontrar recorrida muy lenta y profundamente toda la carrera de este tipo que, insisto, fue y es un ícono del rock norteamericano, porque le imprimió un grado de teatralidad y bizarritud que estaba superando los límites que ya venía poniendo Kiss, ya que en cuanto a lo sangriento y, te diría, relacionado con el cine gore y de terror, Alice Cooper siempre le llevó la delantera. El tipo murió y resucitó varias veces, montañas de cocaínas, alcoholes, drogas, quilombos, juicios, mujeres, hijos y todos los clichés que te puedas imaginar de un tipo que, como te decía antes, trascendió la barrera de ser una estrella de rock y se convirtió realmente en una celebridad en los Estados Unidos, y a pesar de sus altibajos siempre se las encargó para dar que hablar, y sobre todo con esta especie de regreso a los charts, a los primeros puestos que tuvo el glam rock, el heavy metal, heavy glam de finales de los 80, con epicentro en Los Ángeles, con bandas como Motley Crue que reconocían en Alice Cooper una influencia ineludible, y gracias a ello tuvo una como un segundo renacimiento también, gracias a la mano que le dio MTV, que le venía muy bien un producto tan pero tan visual como el que planteaba Alice Cooper en sus shows y en sus videoclips. Tuvo una especie de renacimiento entre fines de los 80 y principios de los 90, con discos como Trash y sobre todo Hey Stupid, en la que contó con la participación de renombrados guitarristas del momento. En algunas de las canciones tocaba Vinnie Moore, no tan conocido tal vez, en otras tocaba Steve Vai, Slash, y así, Joe Satriani inclusive. Ese disco particularmente lo volvió a reinstalar y a ponerlo a consideración de una nueva generación de fans del rock. Si bien este documental es básicamente para fanáticos del rock y ni que hablar de Alice Cooper, para todos aquellos curiosos en general, vayan y chusmeen, ¿no? Porque se van a encontrar, te podría decir, con una historia de vida bastante interesante de un tipo que se repuso una y mil veces a sus demonios internos, a adversidades propias y ajenas, y que logró convertirse en uno de los shows más recaudadores en la historia del show business norteamericano. Sergio Freite, por favor, dale que play. Nos vamos con No More Mr. Nice Guy. Te portaste bastante bien esta vez, ¿eh? ¿Viste? Gracias, che. Hablé poco. Pero no es que hables poco mucho. ¿Cómo hablas? Pero bueno. Ahora, por ejemplo, tendría que estar hablando. No quiero. Viste que sos jodido, ¿eh? Chao, tómatela. No!

mira la premeditación alevosía de las pruebas que hay en el incendio, donde los bomberos tardaron 4 minutos en llegar y en 4 minutos estaba todo prendido. Y cuando uno mira cómo se generaron dispositivos para disminuir la energía eléctrica, que era de 220, se pusieron en los 4 lugares donde se puso, digamos, material combustible muy fuerte, evidentemente, porque fundió las paredes y fundió los metales, por eso se derrumba sobre los bomberos se derrumban porque se funde la temperatura que se alcanza artificialmente. Esa era la palabra de José el Pepe Svatella, el titular de la Unidad de Información Financiera, haciendo referencia a lo que fue el peritaje que hizo la Policía Federal sobre el incendio de Iron Mountain. ¿Qué es lo que dice ese peritaje? Es que se encontraron sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados a tal efecto. O sea, que estaba preparado para que se pueda encender y se pueda prender fuego de esa manera. Y además, también se manipuló la instalación eléctrica del depósito para generar un cortocircuito, para que lo que se vaya provocando de la tensión baje de 220 a 110 y eso que provoque algún chispazo que después terminaba precisamente con el incendio. ¿Por qué era tan importante este peritaje de la Policía Federal? Bueno, finalmente porque también ratificaba otro peritaje que había hecho, en este caso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, que también decía lo mismo, que se había manipulado el depósito para que se prendiera fuego, porque habían encontrado restos de combustibles que lo que hacía era arder a tal nivel y provocar una temperatura tan grande que hacía, por ejemplo, que las paredes cedieran y puedan colapsar, como terminó pasando y como terminó acabando con la vida de 10 bomberos en este caso. Y recuerden lo que mencionábamos también en la salida anterior. ¿Cuál era el motivo de todo esto? Bueno, esconder y perder, vamos a ponerlo entre comillas, documentación que probaba o que podría haber probado las maniobras de lavado de dinero que involucraba el HSBC. ¿Y en qué estado está la causa ahora? Hoy la causa está planchada. No pasa demasiado. No te creo. ¿Pero por qué no pasa demasiado? ¿Causas planchadas? No te creo. Vamos a escuchar la palabra de quien fuera el inspector de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Edgardo Castro, por último y para concluir. ¿Pero por qué? Porque Castro lo que hace es complejizar todavía más todo lo que venimos repasando a lo largo de ODP esta noche. ¿Por qué? Porque Castro dice que ese depósito de Iron Mountain él mismo lo clausuró en el año 2008 e inició todo un proceso, como un proceso, digamos, de cualquier clausura, y finalmente a los pocos días esa clausura se terminó levantando. Cuando pide explicaciones de por qué sucedió eso, la explicación que le dan los superiores al ingeniero es que desde el propio macrismo hicieron, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presionó para que se levantara esa clausura. Ahora, esto que dice Castro también indica que tiene que haber un proceso burocrático por el cual todo lo que él menciona tiene que estar encarpetado y con un montón de papeles. Documentado, digamos. Exactamente. ¿A qué no sabes? Se quemó. No está, no aparece y tampoco está esto radicado ante la justicia. Y una cosa todavía más grave, más allá de la denuncia de este ingeniero para con el macrismo y esta presión que tuvo para que se levante esa clausura. No fue llamado nunca por la justicia para que preste declaración sobre todo esto que contaba. Extraño, ¿no? Bueno, lo cierto es que de esta causa que poco se habla hay un embrollo muy, muy grande que toca obviamente un montón de personas que lavaron guita por medio del HSBC y sobre todo toca al poder bancario directamente y además también al poder político. Tengo la faja que tenía en ese momento en la mano, que eran dos, y bueno, solicito al director que me dé la disposición de clausura, cerrar el acto administrativo. Entonces el director tiene que emitir una disposición por esa acta. Bueno, acá nos metieron el horning contra, desaparecieron las actas. Y lo que pasa es que, bueno, hubo un montón de acontecimientos similares después. De ahí aparecieron los videos, de ahí aparecieron las otras actas, de ahí apareció la famosa confesión de ¿cómo se llama? De Fernando Cohen, de que me llamó Macri y tuve que guardar las cosas. ¿Sí? Ahí se dispara la secuencia de protección que el gobierno de la ciudad hace con los amigos y con las empresas. Siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la tierra se perdía iba a parar a la luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la Tierra no se perdieron? ¿Será que en la Tierra se escondieron? Y están esperándonos. El último disco de estudio de estos tipos es de 1997 y se llamó Album of the Year. Esta noche otra canción más del nuevo disco de Faith No More, que se llamará Soul Invictus y que se viene el 19 de mayo próximo. Thank you.